A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Se termina el año 2017. En un par de horas más, el cielo porteño se cubrirá del tradicional juego de luces artificiales, un espectáculo que atrae a miles de turistas que repletarán el litoral costero. Comenzamos a contar la cuenta regresiva para la partida del 2017. Y recibir con los corazones cargados de esperanzas al 2018, para que sea un año de prosperidad para nuestra patria y por ende a las familias que en ella viven. Dios así lo permita. Este domingo terminamos también la trayectoria de la obra de Astor Piazzolla, cuando este año se recordó el aniversario 25 de su muerte. Seguimos en los años 80. El trabajo de Astor se hace intenso, como nunca. Contratos con su quinteto y escribir música para película. El 85 crea su concierto para bandoneón y guitarra, estrenado en Alemania. Luego será la música para la película Bella Donna. Para continuar el 86 con la música para la película El exilio de Gardel. Otro encuentro esperado este mismo año en Suiza, en el Festival de Montreux, graba junto al vibrafonista norteamericano Gary Barton su suite for vibraphone and a new tango quintet. De dicha obra oigamos de Piazzolla Muerte del Ángel. Thank you. El mismo año 1986, Astor y su quinteto comienzan una gira por Latinoamérica y Estados Unidos. Es en aquella oportunidad en que el aula magna de esta universidad se viste de gala para recibir al esperado quinteto de Piazzolla. De dicha presentación atesoro la firma de Astor en el impreso del programa. Para 1987 graba Tango Apasionado, con una formación atípica, con Rodolfo Achurrón en guitarra eléctrica e invitado el saxofonista cubano Paquito de Rivera. Para 1988 lleva al disco una de sus obras mayores, repetida por la gran mayoría de las orquestas sinfónicas del mundo, su concierto para bandoneón y tres tangos sinfónicos. De este concierto, oigamos solo un fragmento de la primera parte, Allegro Marcato. El concierto fue grabado por Astor en Estados Unidos con la Orquesta Sinfónica de Saint-Luc, bajo la dirección del director argentino Lalo Schifrin, en 1987. En 1988, el corazón de Astor le envía otro envío, esta vez más serio. Tiene que someterse a cuatro bypass. ahora sabe que está jugando contra el tiempo. Todo esto le llega en el momento de mayor gloria, solicitado por diferentes países y conjuntos. No debe perder cada segundo de este triunfo, porque consciente o inconscientemente sabe que la muerte lo espera a la vuelta de cualquier esquina. Otra vez lo llama el cine, esta vez con Fernando Solanas, el film Sur. Oigamos de dicha película al cantante Roberto Goyeneche en esta milonga canción de Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Siempre al amor vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur. Te quiero. Siempre al amor vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero, sur, te quiero, sur. Para 1989 desarma su quinteto. Lo último que deja grabado con este quinteto es su tango La Camorra, en tres versiones, Camorra 1, Camorra 2, Camorra 3. Luego la que será la última formación, el sexteto, una inusual formación. Saca a Suárez Paz del violín y lo reemplaza por el chelo de José Bragato. Agrega otro bandoneón, a su lado Daniel Vinelli. Sale López Ruiz de la guitarra eléctrica y entra Horacio Malviquino. A lo mejor, quién sabe Dios, si el hombre presiente su final y al final de alguna manera quiere despedirse de quienes le han entregado parte de su talento. En el piano sale Pablo Ziegler y entra Gerardo Gandini, un músico clásico. De este sexteto oigamos una presentación en vivo, año 1989, Tanguedia. Piazzolla finalmente no quedó conforme con el sonido de este sexteto. Luego declarará: Piazzolla también tiene derecho a equivocarse. Ahora, poco después de este recital, se encuentra solo en París, junto a Laura, su esposa, y su bandoneón. Ha dejado atrás todas las formaciones orquestales. Ahora actúa solo, con orquestas y conjuntos que los invitan. Está cumpliendo en Europa varias de estas solicitudes. Esa mañana del 4 de agosto de 1990, el matrimonio de Piazzolla se apronta a salir. Piazzolla va al baño y no vuelve. Lo esperaba allí un infarto cerebral que 2 años más tarde lo llevará a la muerte en Buenos Aires. Se iba así el músico que para los detractores mató al tango. ¡Cuán equivocado estaban! Neotango en estos 17 años ha venido mostrando domingo a domingo más de un centenar de músicos en el mundo, tanto conjuntos, orquestas y solistas que han venido al tango amparado por la música de Astor Piazzolla, y de él han venido descubriendo a los músicos de tango de épocas anteriores, y irán apareciendo más y más orquestas. Gracias, Astor, por lo bien que le hiciste al tango. Gracias. Adiós, Nonino. Thank you. Y ahora nosotros vamos a despedir Neo Tango de este domingo y además despedir el 2017 sobre un tango de Mariano Mores, Adiós. A nombre de esta radioemisora y el mío propio, deseamos a cada uno de nuestros auditores un muy feliz año 2018. Poder superar con éxito cada uno de los desafíos que la vida nos pone para llegar a buen puerto en esta nueva travesía. Que Dios los acompañe a cada uno de ustedes cada nuevo día. Volveremos, si Dios quiere, con un nuevo tango el domingo venidero, ya en un nuevo año. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.